Señor Leonardo Pérez, ¿en qué año, en qué ciudad nació? Yo nací en Uruguay, en el departamento de Maldonado, en un pueblo muy pequeño llamado, primeramente, Estación La Sierra, porque pasaba el ferrocarril por ahí, y en mi pueblo hay muchas sierras, es un pueblo de campaña, de agricultores, de ganadería, donde había una fábrica azucarera. Y después de muchísimos años, se llamó Gregorio Aznárez, en reconocimiento y en agradecimiento a quien fue el fundador del pueblo y quien fue el que llevó la industria azucarera. Había una industria de azúcar ahí. Entonces el pueblo se llama Gregorio Aznárez. Yo nací en el año 48, el 16 de enero. ¿Su familia cómo está compuesta? Hoy por mi esposa René, mis dos hijos, Lorena y Martín, casados los dos, Martín con Cecilia, Lorena con Jorge,